Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Esta historia está dedicada a Valeria Rivas, de Colombia. Ella vive en la ciudad de Medellín y tiene 7 añitos. Aunque creo que está de vacaciones por estos días en Manizales. Este cuento es para ti. Hoy vamos a empezar un nuevo libro en varios capítulos. Este se llama Otra aventura de los 5, de Ned Blyton. Leamos el prólogo. Llega diciembre y la madre de Ana, Dick y Julián está enferma de escarlatina. Debido a este percance, sus hijos marchan a casa de los tíos Kirrim, junto a su prima. Cuando los niños descubren que el padre de Jorge ha encontrado un preceptor para ayudarlos con los estudios, temen que las vacaciones sean aburridas. Pero en la granja Kirrim ocurren cosas misteriosas y los 5 se ponen a investigar. ¿Quiénes son los nuevos huéspedes venidos de Londres? ¿Por qué hay un escondite que oculta un plano en la casa? Como siempre, los 5 están preparados para resolver el enigma. Capítulo 1. Vacaciones. Faltaba solo una semana para diciembre y las alumnas del colegio Gaylands estaban sentadas alrededor de la mesa del desayuno charlando y haciendo planes para las próximas vacaciones. Ana se sentó a la mesa y abrió el sobre de una carta que acababa de recibir. «¡Mira esto!», dijo su prima Georgina, que estaba sentada a su lado. «Es una carta de papá. Eso que ayer mismo él y mamá me escribieron otra». «Espero que no traigan malas noticias», dijo Jorge. La primita no admitía de ninguna manera que la llamasen Georgina, hasta tal punto que hasta la misma profesora la llamaba Jorge. En realidad, parecía un chico, con sus cortos y rizados cabellos y sus ademanes algo masculinos. Miró ansiosamente a Ana mientras ésta estaba leyendo la carta. «Oh, Jorge, no podremos pasar las vacaciones en mi casa», dijo Ana con lágrimas en sus ojos. «Mamá está enferma de escarlatina y papá tiene miedo de que se nos pueda contagiar. ¡Qué noticia más desagradable! ¡Oh, cuánto lo lamento!», dijo Jorge. Se sentía tan defraudada como Ana porque la madre de esta la había invitado a ella y a su perro Timoteo a pasar las vacaciones en su casa y le había prometido llevarla a sitios donde nunca había estado, como el circo y el teatro de polichinelas. Y además, había organizado una velada magnífica alrededor de un estupendo árbol. Todas sus ilusiones se habían desvanecido de golpe. «Cualquiera se los dice a los chicos», dijo Ana, pensando que Julián y Dick, sus dos hermanos, con lo ilusionados que estaban, iban a acabar con sus vacaciones. «Bueno, ¿qué pensaste hacer entonces?», preguntó Jorge. «¿No podrías venir a mi casa? Estoy segura de que mi madre le gustaría volver a veros. Guarda muy buenos recuerdos de las vacaciones que pasamos el último verano allí». «Espera un momento. Deja que acabe de leer la carta, a ver qué dice papá», dijo Ana volviendo a coger el papel. «Pobre mamá. Ojalá no estuviera tan grave». Leyó un poco más y de pronto lanzó una exclamación de alegría. Las otras chicas de su alrededor esperaban impacientes que les contara lo que decía la carta. «Jorge, pasaremos las vacaciones en tu casa». «Pero, caramba, fíjate, nos pondrán un preceptor, en parte para que no molestemos demasiado a mi madre, y por otro lado, porque Julián y Dick han estado enfermos los dos esta temporada y andan retrasados en sus estudios». «¡Un preceptor! ¡Qué rabia! Apuesto que nos hará estudiar lo mismo que en el colegio», dijo Jorge abatida. «Claro que cuando mis padres lean las notas que me han dado, pensarán que estoy muy atrasada. Al fin y al cabo, esta es la primera vez que voy a un colegio, y me faltan muchas cosas que aprender todavía». «¡Qué vacaciones más horribles vamos a pasar, teniendo con nosotros un preceptor todo el tiempo!», dijo Ana lúgubremente. «Yo espero que mis notas sean buenas, porque los exámenes los he hecho bien. Pero no me va a resultar nada agradable tener que estar sin hacer nada mientras vosotros dais vuestras lecciones. Aunque, por supuesto, podréis traerme jugando con Timoteo. Supongo que no querrán que él también esté en clases, ¿verdad?». «Pues, a él le gustaría», repuso Jorge rápidamente. No podía hacerse a la idea de que su adorado perro se pasara las vacaciones divirtiéndose con Ana mientras ella, Julián y Dick se dedicaban a estudiar y dar clases. Timoteo no puede dar clases, Jorge, no seas tonta. Por lo menos podrá sentarse a mis pies mientras yo las doy, dijo Jorge. Será para mí un gran consuelo tenerlo conmigo. Por Dios, Ana, acaba de comerte las salchichas. Todas hemos terminado ya el desayuno y la campana está a punto de sonar. Te vas a quedar en ayunas. Menos mal que lo de mamá no es grave, dijo Ana, leyendo rápidamente el final de la carta. Dice papá que ha escrito también a Julián y a Dick, y por supuesto a tu padre, para encargarle que nos busque un preceptor. Oh, ¿verdad que es desagradable? No quiero decir que no me guste volver a Villa Quirrin y ver de nuevo nuestra isla, pero al fin y al cabo, allí no hay teatros, ni circos, ni verbenas. El tiempo pasó muy prisa. Ana y Jorge se dedicaron a preparar sus maletas y etiquetarlas, disfrutando del tumulto de los últimos días del colegio. Por fin, el enorme autocar paró ante la puerta y las chicas montaron en él. ¡Otra vez a Villa Quirrin!, exclamó Ana. ¡Sube, Timoteo precioso! ¡Siéntate entre Jorge y yo! En el colegio Gaylands permitían a los alumnos tener consigo durante el curso sus animales favoritos. Tim, el gran perro de Jorge, de raza mixta, había tenido muy buena acogida, salvo una vez que, en un descuido del basurero, cogió el cubo de la basura y lo arrastró por todo el colegio hasta meterse en plena clase de Jorge. Su comportamiento había sido ejemplar. «Estoy segura de que te habrán dado muy buenas notas, Tim», dijo Jorge abrazando a su dorado can. «Ahora nos vamos a casa otra vez. ¿Estás contento?» «¡Uf, uf!», ladró Tim con voz profunda. Empezó a mover la cola. En aquel momento se oyó una exclamación que provenía del asiento de atrás. «¡Jorge, dile a Tim que se siente de una vez! ¡Me está despeinando con el rabo!» No mucho después, las dos chicas estaban ya en Londres, dispuestas a tomar el tren que había de llevarlas a Villa Quirrin. «¿Cómo me gustaría que mis hermanos les hubieran dado vacaciones hoy también?», suspiró Ana. «¡Qué bien estaría que llegásemos a Quirrin todos juntos!» Pero los dos chicos no estuvieron libres hasta el día siguiente. Ana estaba ansiosa de volverlos a ver. La temporada del colegio la había tenido apartada de ellos demasiado tiempo. Menos mal que por lo menos no se había separado de Jorge. Ella y sus hermanos habían pasado el último verano en casa de la prima Jorge y juntos habían disfrutado de una aventura verdaderamente extraordinaria en la pequeña isla que había cerca de su costa. En esta isla había un antiguo castillo, en cuyos sótanos los chicos habían hecho maravillosos descubrimientos. «¿Cómo me gustaría volver a la isla?», comentó Ana, cuando el tren estaba ya en las cercanías de Quirrin. «No creo que podamos ir», dijo Jorge. «El mar está muy movido en invierno, por la parte que rodea esa isla. Sería muy peligroso intentar la travesía». «¡Oh, qué lástima!», exclamó Ana, defraudada. «Me había hecho la ilusión de que nos ocurrieran nuevas aventuras allí». «En invierno no pueden ocurrir aventuras, al menos en Quirrin», dijo Jorge. «Hace mucho frío y a veces la nieve bloquea la casa y no podemos ni siquiera ir al pueblo. El viento y la nieve nos impiden el paso». «¡Oh, eso debe ser muy interesante!», dijo Ana. «No lo creas». «No es nada divertido realmente», repuso Jorge. «Resulta de lo más aburrido. Todo lo más que se puede hacer es pasarse el día en casa, sentada, y de vez en cuando coger una pala y apartar algo de nieve de la puerta». Todavía pasó algún tiempo antes de que el tren llegara a la estación donde tenían que bajarse. Pero, al fin, empezó a minorar la marcha de la locomotora, vomitando vapor mientras alcanzaba el pequeño andén. Las dos chicas se levantaron rápidamente de sus asientos y empezaron a escudriñar a ver si había ido alguien a esperarlas. Efectivamente, allí estaba la madre de Jorge. «Hola, Jorge, querida. Hola, Ana», dijo la señora Quirrin mientras abrazaba a las dos. «Ana, siento mucho el percance de tu madre, pero alégrate. Está ya mucho mejor, me acabo de enterar». «¡Oh, ¡Qué bien!, dijo Ana. Tía Fanny, verás cómo te gustará que pasemos aquí las vacaciones. Nos portaremos de lo mejor. Y tío Quintín, ¿cómo se ha tomado eso de que pasemos los cuatro otra vez las vacaciones en su casa? Ya verás cómo no le daremos lata tan a menudo como en el verano. El padre de Jorge era un hombre de ciencia, muy inteligente, pero de un carácter terrible. Tenía muy poca paciencia con los niños, y los cuatro habían recibido de él más de una fuerte reprimenda el último verano. «Oh, tu tío sigue trabajando de firme», contestó tía Fanny. «Es que ha descubierto una nueva fórmula, algo secreto, y la quiere explicar en su libro. Dice que en cuanto haya terminado el trabajo lo llevará a que lo examine un experto de la materia, y si tiene aceptación, será de una gran utilidad para el país». «Oh, tía Fanny, eso es una cosa interesante», dijo Ana. «¿Cuál es el secreto?» «No puedo decírtelo de ninguna manera, tontita», dijo tía Fanny. «Yo misma no tengo ni la menor idea de en qué consiste. Vamos ya, que aquí hace demasiado frío para estarnos quietas de pie». «Tim tiene muy buen aspecto, Jorge, querida». «Oh, mamá, lo ha pasado muy bien en el colegio», dijo Jorge. «Realmente lo ha pasado muy, muy bien. Una vez se quería comer las zapatillas del cocinero, y también se ha dedicado a perseguir el gato que vive en el establo. Y una vez se metió a la despensa de la cocina y se tragó un pastel de carne», dijo Jorge. «Y además, ¡oh, Dios bendito, Jorge! Seguro que no lo volverán a admitir en el colegio», exclamó su madre horrorizada. «¿No lo han castigado? Espero que así sea». «No, no lo castigaron», dijo Jorge. «Como tú sabes, nosotras somos responsables del comportamiento de los animales que tenemos. Y cada vez que Tim hizo algo malo, me castigaron a mí por no tenerlo bien domesticado o cosa parecida». «Supongo que te habrán castigado un montón de veces entonces», dijo su madre, mientras azuzaba con las riendas el caballito que llevaba la tártara a lo largo del camino. «En realidad, acabo de tener una buena idea». Mientras iba hablando, sus ojos empezaron a brillar de modo inusitado. «Creo que haré contigo lo mismo que han hecho en el colegio, castigarte cuando Tim haga una de las suyas». Las chicas se echaron a reír. Estaban en verdad muy contentas. Las vacaciones iban a resultar estupendas. Era algo magnífico ir a Kirrim. Al día siguiente llegarían los chicos y entonces sí que iban a haber buenas vacaciones. Fin del capítulo. Espera el siguiente capítulo muy pronto. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y puedes apoyar nuestro proyecto haciendo una donación desde $1 en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!